12 y 28 minutos, vamos con cuestiones de actualidad local. Vamos a referirnos a una iniciativa, bueno, pues que ya les habíamos comentado en el día de ayer, unas subvenciones que, bueno, pues además suelen estar muy atentos los pequeños comercios. Se trata de ayudas que llegan desde la Junta de Andalucía y el plazo, bueno, pues termina en próximas jornadas, durante este mes de mayo. Así que queríamos llevar, como decimos, esas ayudas al pequeño comercio que salían publicadas a finales del pasado mes de abril y que en concreto, como decimos, el plazo para solicitarlas está abierto hasta el 25 de mayo. Por tanto, bueno, pues queríamos llevar más información al respecto a través del CADE, a través del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Ubrique. Ayer ya les avanzamos algunos detalles de estas subvenciones. Hoy vamos a comentarles, como decimos, más aspectos sobre este tema y por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico uno de los técnicos del CADE de Ubrique, Javier Vidal. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Vamos a comentar además otra serie de temas que son actualidad en el CADE, pero para comenzar, ya decimos, estas subvenciones que, teniendo en cuenta además, ¿no?, cómo está la situación actual a nivel económico y que no son demasiadas las ayudas que se suelen convocar por parte de todas las administraciones, muy importante, ¿no?, a tener en cuenta por el pequeño comercio estas ayudas que se han convocado, ¿no? Exactamente. Bueno, estas ayudas las venía convocando la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, ahora es Consejería de Comercio y Turismo, de Turismo y Comercio, las venía convocando anualmente y salían generalmente en enero. Entonces, durante el mes de enero estábamos todos pendientes, las asociaciones de comerciantes, los comerciantes, para estas ayudas. En esta ocasión, debido, bueno, pues a la crisis y esto, pues parecía que no se iban a convocar, pero sin embargo, pues al final la Consejería, la Junta de Andalucía, se ha decidido a abrir esta importante línea de incentivo para los pequeños comercios que tan difícil lo tienen ahora con tanta y que son un puntal importante en la economía de los pueblos. Además, hay que decir que su importancia radica en que estas ayudas cubren hasta el 50% de las inversiones en determinados ámbitos que vamos a comentar a continuación, si te parece, ¿no? Sí, estamos hablando del 50%, o sea, siempre va unido a una inversión. Y por eso a todos los comerciantes que nos estén escuchando, que por supuesto, si siempre soliciten una subvención, si van a hacer alguna inversión o si les merece la pena, pero solicitarla porque normalmente las subvenciones no te van a dar el 100%, sino siempre va a ir ligado a una inversión inicial. En este caso, pues cubre siete líneas de incentivo. La primera es renovación y mejora tecnológica de la pequeña y mediana empresa comercial. Ahí entraría, pues, adquisición de software, equipos tecnológicos. No entraría, muy importante, no entraría la adquisición de un equipo informático, de un ordenador. Otras veces sí ha entrado, en esta ocasión lo que habrá de equipos tecnológicos. La conexión a internet, diseño de portales de ventas no presenciales, la adecuación física de los establecimientos. En este caso, pues, si quiere poner un sistema de venta distinto o lo que sea, pues esa adecuación física la cubrirá hasta 6.000 euros. Y la adquisición de equipamiento inmobiliario comercial, siempre que suponga un aumento en la cadena de valor de la empresa. La orden no especifica eso de qué significa que suponga un aumento en la cadena de valor de la empresa, pero nosotros lo entendemos en un sentido amplio, con lo cual cualquier mejora que vaya a hacerse, cualquier equipamiento o mobiliario comercial que se vaya a comprar, pues entraría dentro de la orden. Otra línea sería para la implantación y renovación de la norma de calidad UNE 175-001-1, que es una norma de calidad que si alguno la tiene incluida en su comercio o se quiere acreditar su calidad, pues también entraría. Otra sería las actuaciones a garantizar la seguridad en la pequeña y mediana empresa comercial. Sí, estaríamos hablando de implantación de sistemas y barreras antihurto, adquisición e instalación de cajas registradoras, sistema de videovigilancia, sistema de control de acceso, instalar una caja fuerte, instalación de control de falsificación de productos, instalación de cualquier otro sistema destinado a mejorar la seguridad en el comercio. Otro sería las actuaciones destinadas a la incorporación e implantación del diseño para la mejora de la imagen del establecimiento. O sea, sería proyectos de diseño de interiorismo y escaparatismo e incorporación de diseño de identidad gráfica y packaging, como por ejemplo las bolsas, si quiere ese comercio quiere tener bolsas con el logo de la empresa, con el nombre de la empresa y cualquier o la caja que dé a sus clientes, pues eso también entraría en la subvención esta. Otra sería la eliminación de barreras arquitectónicas, sería adecuación física del establecimiento, como para quitarlo de la escalera, cualquier tipo de barrera arquitectónica. Otra sería para la instalación de iluminación de bajo consumo, instalación de aparatos de climatización o de acondicionamiento de tipo A, o sea, cualquier tipo de refrigeración que incluya el sistema tipo A, pues estaría incluido. Y la adquisición de instalación de sistemas que posibiliten el reciclado y la eliminación de residuos. Como eso es un poco complicado, no es muy normal, pero maquinaria de prensado, compactación, tratación de bolsas, embalajes biodegradables, ecológicos, eso también incluiría. Después hay otra línea, pero es para ya para municipios con menos de 5.000 habitantes, que sería, bueno, que aceptaría Benaucar y Villaluenga, pero ya un poco como los oyentes son de Urique, pues nos centramos en la línea de incentivo para municipios mayores. Bueno, pues como vemos, lo que sí que está claro es que son un buen número de líneas, ¿no? Bueno, a través de las cuales se pueden beneficiar de estas ayudas, ¿no? Hay un ámbito bastante amplio para lo cual se puede solicitar este tipo de ayudas, ¿no? Sí, vamos, si los que están escuchando, los que están escuchando ahora mismo la radio, verán que son bastantes líneas. Ligadas y sobre todo lo más normal, que sería pues adquirir mobiliario y adecuación física del establecimiento o para la eliminación de barreras arquitectónicas, eso sería lo más corriente, pero que si hay otros comercios ahora que también, bueno, pues parece que está de moda también los robos y ha habido varios robos en los pueblos así de la sierra, pues sistemas antihurto y cualquier tipo de sistema antirrobo y que refuerce la seguridad del establecimiento, pues también se incluiría. O lo que hemos comentado, equipamiento tecnológico, no entrando los equipos informáticos, pero sí cualquier software o cualquier, ahora mismo que bueno, que los establecimientos controlen toda la gestión de la existencia, el control de existencia a través de software, pues también entraría. En concreto, ¿qué pymes comerciales serían las que podrían beneficiarse? Bueno, sí, eso es importante, es interesante la pregunta, porque no todos los comercios entrarían, pero vamos, básicamente nosotros siempre no hemos distinguido porque prácticamente todos los comercios. Aquí, por ejemplo, no entrarían, entrarían por... mejor dicho, darían todos los comercios al por menor de productos alimenticios realizados en establecimientos permanentes. ¿Qué excluiría? Pues excluiría lo típico, lo que es normal que excluya, como por ejemplo los estancos o comercio al por menor de labores de tabaco y artículos de fumador, o eso, por ejemplo, sí quedaría excluido. Después, el comercio al por menor de productos industriales no alimenticios, pero ahí excluye, por ejemplo, farmacia, por ejemplo, una farmacia no estaría incluido, o una gasolinera, o una almoneda, o una ortopedia, ese tipo de cosas, o por ejemplo, como curiosidad, no entraría en dentro de la orden un sex shop. Aquí no creo, me parece que no hay ningún sex shop, pero vamos, no entraría dentro de la orden. Pero vamos, en definitiva, es muy amplio. Todo el pequeño comercio, tal como lo entendemos, ese servicio, ese comercio de proximidad que todos conocemos, excepto los que hemos comentado, pues todos entrarían. Agrupación 64, 65 y 66. En general, prácticamente todos los comercios, pequeños comercios que podamos suponer, Bueno, pues podrían beneficiarse, por tanto, de esta ayuda que se puede solicitar, y es muy importante esto, hasta el día 25 de mayo, ¿no? Exactamente, el plazo, y es importante, y a todos los que nos estén escuchando, siempre comentarles, por supuesto, si tienen que hacer algún tipo de inversión y tienen que, porque lo han pensado y lo tienen pendiente, y decir, pues cuando salga alguna ayuda, pues me meto en esta inversión. A los que nos estén escuchando, hay un dinero que tampoco es mucho, hay que entender también la situación de las comunidades autónomas, de las cuentas de las comunidades autónomas, no se ha destinado mucha dotación económica, y además el régimen de concesión de las subvenciones de concurrencia competitiva, es decir, se van a valorar todas las solicitudes que haya, y un punto importante que valorarán, como lo han hecho otras veces en otro tipo de consejería, es el registro de entrada, es decir, que los que nos estén escuchando y tengan algún tipo de inversión pensada y que quieren, bueno, que quieren incluirla dentro de la subvención y quieren ver de qué manera se puede subvencionar, lo mejor que hacen es acudir cuanto antes a su gestoría o a nosotros, por supuesto, estamos encantados de tramitarle toda la solicitud, porque va a contar mucho el registro de entrada y, por supuesto, el interés que pueda tener la inversión que vayan a hacer. Esperamos que se den prisa los que nos estén escuchando, porque es importante que se registre cuanto antes. Pero se tiene que tratar de inversiones ya realizadas o que se tengan en mente realizar. No, que se tengan en mente realizar. No se haya, no cubre. Es importante, y bueno, y también para ahorrarle molestia a los que nos estén escuchando, no cubre inversiones realizadas, sino las que se vayan a realizar. Y otra cosa importante, estar inscrito en el registro de comerciantes. Con esto, ¿qué decimos? Que para cualquier subvención que vaya a dar la Junta de Andalucía o cualquier subvención del Gobierno, es importante que los comercios de Ubrique estén inscritos en el registro de comerciantes. El registro de comerciantes es un trámite muy sencillo, pero te lo van a exigir para cualquier cosa que tenga con la administración autonómica, te lo van a exigir. Es sencillo, pero requieren la licencia de apertura. Yo sé que hay muchos establecimientos aquí en Ubrique que lo tienen solicitado, lo están un poco tramitando, es un poco complicado, pero que esa licencia de apertura te la van a exigir y para sacarte el registro de comerciante. Todos aquellos que tengan la licencia de apertura, que no duden, y si no están inscritos en el registro de comerciantes de la Junta de Andalucía, que no duden en inscribirse ya. Pues, aunque no tengan ahora ninguna inversión pendiente, pero es importante que para otras subvenciones que puedan salir en el futuro, para cualquier otra ayuda que pueda surgir en el futuro, cualquier línea de incentivo, es importante que estén ya inscritos. Entonces, animar a todos los comerciantes que nos estén escuchando que se registren en el registro de comerciantes, un registro que, ya te digo, el trámite es muy sencillo, es simplemente mandar los datos de identificación del comercio y el alta en el IAE o la actividad que está ejerciendo, y ya a partir de ahí consta en la Junta de Andalucía que ahí hay un comercio y para cualquier tipo de línea de incentivo, de financiación, pues tienen abiertas las puertas. Pues importante, ¿no? Porque al fin y al cabo se trata de un trámite sencillo y que, por tanto, puede ser valioso para los pequeños comercios. Una oyente, la verdad es que me imagino que además la pregunta la ha hecho justo cuando te estaba yo preguntando la cuestión que te hacía anteriormente, ¿no? Dice que si ya se ha hecho una inversión, si pueden presentarse las facturas y acogerse a las ayudas, es decir, que si puede hacerlo a posteriori. Comenta que la inversión se ha hecho recientemente en un pequeño comercio. No, además tiene que ser inversiones que no se hayan realizado. Uh-huh. Desgraciadamente, a nosotros nos da mucho coraje, porque cuando no entra, cuando una inversión no es susceptible de subfinanciación, no, lo sufrimos como si fuera, pero es así. O sea, ¿para qué vamos a marear a la gente? Si es una inversión ya realizada, Y después otra cosa, que la picaresca, entendible o no, hace que, por ejemplo, hay gente que una inversión que ha realizado, habla con el proveedor, le dice, me pone la factura con fecha posterior para que pueda... nosotros nos recomendamos ese tipo de actos porque siempre con la Ley General de Subvenciones, para todas las subvenciones que dé cualquier administración pública, siempre te van a exigir no solo la factura, sino te van a exigir también el recibo de haberlo ingresado y el ingreso, el movimiento en el banco. Entonces es muy difícil y nos da mucho apuro cuando no se puede, y cuando no se puede, pues nosotros lo sufrimos como si fuera nuestro porque nos da mucho coraje. Pero también es importante, bueno, que no molestar a la gente, o si esta es una cosa, si es una cosa no es subvencionable, pues no es subvencionable. Entonces, te agradezco la pregunta porque sí, por ejemplo, inversiones que ya se hayan realizado no entrarían. Pues agradecemos al oyente esa colaboración, esa pregunta. La hacíamos precisamente por eso, ¿no? Porque seguro que hay personas, hay pequeños comerciantes que han realizado algún tipo de estas inversiones que serían subvencionables hace poco, pero como además tú comentabas al principio, ¿no? Se trata de unas ayudas que además incluso no se esperaban, sobre todo porque se suelen convocar a principios de año, ¿no? Sí, son en enero. De todas formas, hombre, por no... A nosotros un no rotundo, pues nos da mucho coraje decirlo, pero vamos a animar, por supuesto, a esta persona que ha preguntado y a cualquiera que haya hecho cualquier tipo de inversión, que sin problema, que nos llame a lo que venga por aquí, al 856-588004, o venga por aquí y vemos esa subvención, aunque se haya realizado, y de qué manera se puede subvencionar. Y, por supuesto, cualquier duda que se tenga sobre el carácter subvencionable o sobre la financiación que pueda tener un proyecto de inversión de cualquier tipo de empresa, no ya solo comercio, que pasen por aquí porque siempre hay mucho recoveco y hay muchas líneas abiertas, y es importante, bueno, pues saberlo enfocar y saberlo enmarcar en el sitio adecuado para que sea financiable. Pues insistimos, esto en torno a esas ayudas al pequeño comercio cuyo plazo termina la presentación de solicitud de subvenciones el día 25 de mayo. Unas ayudas por parte de la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía que cubren hasta el 50% de las inversiones en esos ámbitos que hemos comentado anteriormente. Eso de un lado. De otra parte, vamos con otras cuestiones en relación a las actividades que se organizan a través del CADE de Ubrique, del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Por ejemplo, la colaboración con los institutos en nuestra población con distintas iniciativas, ¿no? Que se traducen, por ejemplo, en una visita a una empresa marroquinera el próximo viernes, si no me equivoco, o también una partida de Music Hero, de lo que ya hemos hablado en otras oportunidades, la próxima semana. Coméntanos. Pues sí, nosotros, a raíz del decreto, no me acuerdo ahora, creo que el 309 del año pasado, se impulsó desde la Junta de Andalucía que a lo largo de toda la vida educativa del alumno recibiera no solo formación, la formación reglada y la formación y la ayuda para insertarse en el mercado laboral por cuenta ajena, sino también que recibiera formación en emprendeduría. En ese sentido, Andalucía Emprende, los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial, pues se encargan de que en esos centros educativos, tanto de primaria, secundaria, incluso la universidad, pues se imparta esa formación emprendedora. Y en esa línea de actuaciones que estamos llevando a cabo con los centros educativos, el viernes, este viernes a las 12 de la mañana, vamos a tener una visita a una empresa marroquinera, no sé si decirlo, Rubiel y Marroquineros. Hemos contactado, además agradecemos la colaboración también de la Asociación En Piel, con la que hemos contactado para, a través de ellos, contactar con esta empresa. Y es los alumnos del instituto y en las cumbres del ciclo formativo superior de administración y finanzas, y es un poco para que vean, visiten la empresa, vean el proceso productivo, todo lo que conlleva desde que entra la materia prima hasta que sale el producto acabado, cuál es su estrategia de marketing, que cuente un poco los empresarios pues su trayectoria, cómo han enfocado y cómo han encarado las distintas retos que le ha lanzado a lo largo de la historia de la empresa, y un poco que conozcan ese proceso productivo los alumnos, que es importante. Y después, el jueves 16, tenemos los alumnos del Hielo Remedio. Vamos a ir al Centro Guadalinfo para que jueguen el juego de Music Hero, que, como bien has comentado, lo hemos hablado en otras ocasiones en la radio, y es un juego de ordenador a lo largo de, como muy parecido al Guitar Hero. Yo tampoco entiendo mucho de juegos de ordenador, pero vamos, el Guitar Hero es muy parecido, pues este es el Music Hero. Y en ese sentido, lo que se pretende es que los alumnos, jugando ese juego, pues se les inculquen los valores de la competitividad sana, de la superación, de la iniciativa emprendedora, y un poco, pero siempre desde un carácter muy lúdico, pero se están a la vez aprendiendo y están jugando a la vez que aprendiendo a emprender. Pues ya decimos, iniciativa que sirven también para crear cantera, entre comillas, pero se trata de eso al fin y al cabo, ¿no? Que evidentemente, como tú has comentado en otras oportunidades, los estudiantes desde sus primeros años vean no solo la salida laboral en un trabajo a cuenta ajena, sino también la iniciativa propia, ¿no? Claro, como bien has comentado, además lo has definido muy bien, se trata de crear cantera. Ahora mismo tenemos en España, en Andalucía, tenemos una cantera de unos jóvenes sobradamente preparados, muy, muy, muy preparados para el mercado laboral, pero sin embargo, todos buscando trabajo por cuenta ajena. Y precisamente ahora es el momento de que surjan los emprendedores y de que surja la iniciativa empresarial, porque es realmente lo que nos va a salir, lo que nos va a sacar de la crisis únicamente. Entonces, pues en ese sentido, lo que pretende la Junta de Andalucía con este decreto que hemos hablado, pues que en un futuro, dentro de 10 años, pues tengamos una cantera de gente muy bien preparado, pero también que se le hayan inculcado esas ideas empresariales y esas ideas emprendedoras, porque es muy importante, y que ahora mismo pues ese espíritu emprendedor se nos ha inculcado a lo largo de un poco los que tenemos mi edad y un poco más mayores, lo hemos vivido, los que hemos tenido la suerte de tener pues nuestra familia, lo que el ambiente que hemos vivido en nuestra familia, pues se ha ido traspasando de padre a hijo, pero precisamente esa enseñanza y ese espíritu emprendedor pues se quiere inculcar, pero desde los centros educativos, y esto es lo que pretenden toda esta serie de programas. Y una cuestión más, también hay que apuntar, aunque ya entraremos en más profundidad en próxima semana, a medida que se vaya acercando esta fecha, pero lo dejamos ya ahí para la persona que pueda estar interesada, el día 23 de mayo, también un seminario, si no me equivoco, junto a Estenda, ¿no? Sí, vamos a hacer el día 23 de mayo, de 10 a 2, seguramente será en los salones del Museo de la Piel, estamos por confirmarlo, ya si tenemos la oportunidad de hablarlo más adelante, pues ya entraremos en más detalles, pero en principio está bien que se enteren las empresas de Ubrique que estén interesadas o remotamente o hayan pensado que quieren exportar, pues tenemos esa jornada donde vamos a tener primero un seminario formativo, se va a formar a las empresas que acudan en los pasos que deben dar para su internacionalización, para comerciar en el exterior. Y después de ese seminario formativo, después viene con esas mismas empresas que lo soliciten y que estén interesadas, pues van los técnicos de Estenda, junto con los técnicos del propio Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, vamos a tener un asesoramiento personalizado, ya con cada una de las empresas, donde se va a estudiar específicamente su caso y donde se le va a dar un asesoramiento mucho más personalizado y concretamente de su empresa. Entonces, insisto, todas estas empresas que nos estén escuchando, hombre, suponemos que sean marvineras, pero vamos, ya hay apuntadas industria agroalimentaria de aquí de Ubrique y de la zona. Esto está abierto para toda la Sierra de Cádiz. Entonces, ahora mismo, pues, invitamos, por supuesto, estamos interesados también en que acudan empresas de Ubrique, no hace falta que tengan un plan de internacionalización madurado. Precisamente de lo que se trata es de estas empresas que tengan una idea de que quieren tener un producto susceptible de lanzarlo al mercado exterior, pues que vengan, que se apunten a esta jornada y reciban ese primer asesoramiento personalizado sobre ese seminario informativo, esa formación primero y después ese asesoramiento personalizado sobre internacionalización, que es importante, ¿no? Que no solo nos centremos en el mercado interior, sino también nos centremos y nos volquemos al mercado exterior, que ahí hay una fuente de negocio importante. Además, tal y como están las cosas, ¿no? En el ámbito del consumo, digo, a nivel del mercado interior, bueno, pues no queda otra. Las empresas que, si hay menos ventas aquí en España, intentar buscar, ¿no?, una salida en otros países. Eso ya se ha producido, además, en el sector de la piel de hace unos años, donde se está compensando, afortunadamente, el déficit interior con lo que es la venta en otros países. Y bueno, pues se trata de animar a ello, y ahí van a tener un asesoramiento para aquellas empresas que estén interesadas, incluso personalizado, ¿no?, que es lo importante. Sí, vamos, precisamente la importancia de esta jornada es que va a ser una tutoría específica para la empresa con técnicos de Extenda. Nosotros también, por supuesto, estaremos, pero en este tema de comercio exterior, evidentemente la Agencia de Comercio Exterior de la Junta de Andalucía es Extenda y ellos están mucho mejor preparados para este tema, y esos van a recibir un asesoramiento personalizado. Y como bien has comentado, por supuesto, nosotros hemos pensado sobre todo en empresas marroquineras, que son las que producen, elaboran un producto susceptible de ser comercializado exteriormente, pero está abierta, por supuesto, a todas. De hecho, también hay, como he comentado antes, industria agroalimentaria, que están, o maderera, o cualquier tipo de industria, o cualquier tipo de empresa que desarrolle un producto que quiera lanzar fuera, pues está invitado. Y es importante que nos volquemos en el mercado exterior, porque, como bien has comentado, el mercado interior está un poco ya saturado y corren malos tiempos para el mercado interior, pero muy buenos tiempos para el mercado exterior. Pues nosotros estaremos atentos, de todas formas, a esa jornada, que será el día 23 de mayo. Así que ténganlo en cuenta para las empresas que puedan estar interesadas ya, pero lo recordaremos con más detalle, si te parece, Javier, ya días previos a esa jornada. Estupendo. Pues son diferentes asuntos que son actualidad en torno al CADE, al Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, y que, como siempre, les hemos ofrecido gracias a la colaboración de uno de sus técnicos, Javier Vidal. Javier, nos vamos a quedar aquí. Lo dicho, como siempre, muchísimas gracias, y nada, que estaremos atentos de todas formas a esta y a otra serie de novedades que se produzcan. Muchísimas gracias, por supuesto, a vosotros, y como siempre, un placer hablar con la radio. Venga. Gracias, buenas tardes. ...12 y 57 minutos... tema de actualidad que queríamos llevarles. Hacemos un mínimo alto en el camino, porque enseguida llega otra de las secciones habituales de los miércoles, ya saben, nuestra consulta, gracias a BG Podólogos. Mensaje confidencial.